llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos a un nuevo programa de Mala Compañía. Es ya el número 9. Bien. Bien, ahora sí. Que aquí los oyentes no, pero nos ha costado arrancar porque había gente que no tenía claro el número de programa. Sí, el lema no dejaba repetir número 10, número 10. Y al final pues me la ha metido en la cabeza y yo convencí en el número 10. ¿Qué número 10? Vamos a hacer 10 programas. 10 programas ya. El siguiente. Este es el 9. Sí. Bien. Pero dejadme, que aún no os he presentado. Si es que, ¿cómo son? Voy a presentar al equipo. Muy bien. A mi izquierda, Carmen. Buenas, ¿qué tal? Y a la derecha. Hoy estamos en un nuevo estudio, además. Es verdad, no estudio número 3. Estudio número 3, hemos cambiado de localización. Hoy, a ver. Mi casa no es porque el estudio número 3 sería el lavabo, básicamente, y ahí no cabe. Pues algún día se puede probar así acústica y eso. Sí, mejor. No, la acústica seguro será mejor porque aquello es más pequeño. Entonces hemos cambiado de localización, como hemos dicho, y estamos en la Kelly del señor Lema. Sí, este nos ha invitado aquí. Sí, nos ha invitado. Sí, sí. Después os daré de jarar. Sí, así me gusta, eso es lo más importante de todo. Antes el resto me es igual, antes pero de la nos ya haremos un graffiti bien chulo para que no nos vuelva a invitar. Pues bueno, chicos, empezamos ya con el... ¡Un sumario! Sí. Primera sección, mal analizando. ¿Qué nos vas a traer, Lema, hoy? Oye, empiezo yo, mal analizando. ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! Bueno. Lema no toca un análisis desde el Destripando Massive Effect 1 y todos recordamos lo que salió de allí. Oye, que tenía Resonance. Bueno, y Resonance. Sí, sí. Es que me espero de todo, o sea, hasta un juego de Hannah Montana o algo. Hostia, después de perros. ¡Qué imagen tenéis! De y demás cosas, es sí. Que me espero cualquier cosa, no, señor Lema. Juegazo, juegazo. Os traigo un buen juego debajo del brazo. Hoy empezamos bien. Hoy empezamos con Dishonored. Bueno, y después estaremos en hablando seriamente. Que os traeré una serie después de perros y cosas de esas raras, bueno, que nos trajo Lema el otro día. Todavía. Una serie bien, bien maja. Ya lo diré luego. Bueno, ya veremos. Siguiente será la aplicación chorra de la semana. Kanban. ¿Qué nos traerás, Kanban? Bueno, esta vez una aplicación para los amantes de la teatralidad y del heroísmo, podríamos decir. Bueno. A ver qué nos trae. Sí. Ya veré. Y bueno, luego vendrá una sección que se tomó vacaciones el mes la semana pasada, bueno, dos semanas. El programa corto que hicimos. Sí, que es la Bad Company. Y bueno, otro personaje ahí. Otro chulo. Quedará a ver.